Hemos estado hablando de las responsabilidades que como creyentes tenemos en la, y hemos ido encontrando cada una de ellas en el capítulo 5 de Tesalonicenses. Hablamos de las responsabilidades que tienen los pastores para con las ovejas, las responsabilidades que las ovejas tienen para con los pastores. Hablamos luego de las responsabilidades que tenemos todos nosotros como creyentes entre nosotros mismos, de ovejas a ovejas, el cuidarnos, el confrontarnos. Hablábamos de todo esto. La semana pasada hablábamos de las responsabilidades que tenemos como creyentes para con Dios. Y hablábamos entonces de estar siempre gozosos, de orar sin cesar y de dar gracias en todas las situaciones. Y esta noche vamos a continuar en el capítulo 5. Solo nos queda hoy y el próximo miércoles. Y entonces vamos a cerrar la primera carta a los Tesalonicenses y vamos a comenzar con la segunda carta a los Tesalonicenses las siguientes semanas. Pero en los versículos que esta noche vamos a ver, si hay algo que me encanta de la Biblia es esta bendición que tenemos de leerla hoy nosotros y darnos cuenta que la Biblia fue escrita hace miles de años, pero sigue siendo tan real a nuestras vidas hoy. De hecho, los versículos que esta noche vamos a leer, que es, vamos a estar en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 19, 20, 21 y 22. Y cuando leo estos versículos, yo creo de que serían los consejos o la palabra que nos traería cualquier hombre sabio, espiritual, sería el mismo consejo que traería a la iglesia de hoy. No solo a la iglesia cristiana real, sino a la iglesia en general. Porque la iglesia en general ha cometido algunos errores o algunos pecados, si queremos llamarlo así. Uno de, por ejemplo, hemos cometido y hemos caído en un error que en el Antiguo Testamento también cayeron. El libro de Jeremías en el capítulo 2, versículo 13, no lo busquen, se los pongo en la pantalla ahora para quedarnos ahí en Tesalonicenses. A menos que usted lo quiera buscar para tenerlo siempre guardado, pero Dios le hablaba al pueblo por medio de Jeremías y les decía: dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí, ¿qué dice? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Eso era el Antiguo Testamento. Le decía Dios a Jeremías: este pueblo se equivocó grande, porque primero me abandonaron a mí, y me abandonaron a mí porque creyeron que iban a encontrar cosas mejores. Así es que se van y se van a buscar, y lo que hacen es cavar cisternas, pero cisternas que no les llenan. Se van tras cosas que no les satisfacen. Vamos buscando, y yo creo de que es uno de los grandes males, hablando espiritualmente, de nuestra sociedad y de la iglesia cristiana. La misma iglesia cristiana se fue tras buscar emociones, tras buscar cosas, tras buscar experiencias, tras buscar sentirse a gusto, cómodo, sentir relax el culto, tener una iglesia moderna, relevante. Y entonces nos olvidamos de que era Dios la razón, que era Él el que iba a satisfacernos, no las experiencias o las emociones que viva. En el Nuevo Testamento, Pablo le escribe también a la iglesia de Galacia, y esta iglesia le habla y los reprende muy fuerte. Les escribe estas palabras en el capítulo número 3 de Gálatas, versículo 3. Les dice: tan necios sois, toca al que está a su lado, solo tóquelo, ya cada quien. Pero dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Les decía hace un momento, nosotros somos hijos de Dios, amén. Nos vamos a ir al cielo cuando nos toque partir. El Señor vive en nosotros ahora. Somos su cuerpo, somos su novia, somos su iglesia. ¿Cómo cree que obtuvimos eso? Todo es por el Espíritu. Es Él en nosotros. Nada tiene que ver con nuestros esfuerzos, nada tiene que ver con lo que buscamos, no tiene que ver, les decía hace un par de semanas estudiando Efesios, no tiene que ver con que yo fui y un día se me metió y dije voy a buscar al Señor. No, Él fue el que tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. No somos nosotros los buenos y los que nos nace ir hacia Él, es Él quien nos atrae hacia Él. Y entonces la iglesia ha ido, la iglesia en general, no sé en realidad cómo, no sé cómo hemos caído en todos estos rollos, pero terminamos menospreciando a Dios. Se hace más valiosa la palabra de un pastor que la palabra de Dios. Gente no tiene problemas para venir y pasar, y hay gente que dice yo puedo pasar escuchando sermones todo el día, pero leer la Biblia no puede. Yo puedo vivir cumpliendo y haciendo un montón, sirviendo todo el día, haciendo todas las actividades que es posible hacer en una iglesia, pero no dándole un poco de honra a Dios de la forma en que Él lo merece. No pudiendo levantar una alabanza a Él, porque Dios, por alguna razón increíble, Dios fue saliendo. Lo cambiamos, cambiamos la obra de Dios. Menospreciamos lo que Dios tenía que ser, y en los peores casos tergiversamos la verdad de Dios. Nosotros vemos ahora la televisión cristiana, le estaba comentando ahora en el discipulado, de repente enciende la televisión cristiana y usted está oyendo cosas que dicen en esos canales, que digo, si Dios estuviera enfrente, si Jesús se parara enfrente de ellos, estaría, ¿qué? ¿Que yo dije eso? ¿Cuándo? ¿Que yo me inventé eso? ¿Cuándo yo hice esos negocios? ¿Cuándo yo los mandé a hacer pactos de esa forma? Y tergiversamos, porque cada quien agarra como quiere la Biblia y dice lo que le da la gana. Y nos importa poco el verdadero llamado y el significado y el mandato que tenemos. Entonces, en esas condiciones creo que era tan valioso el consejo y el mandato que Pablo trae en los próximos versículos, porque aunque fueron escritos para la iglesia de Tesalónica, para la preciosa iglesia de Tesalónica, creo que son totalmente aplicables a nosotros, a usted y a mí el día de hoy. Así es que leamos lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Muy simple, muy directo, muy cortos, pero muy gruesos, muy fuertes, con un gran contenido. Dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, ¿qué? Retened lo bueno y absteneos de toda especie, porque tiene muchas ramas, tiene muchas maneras de hacerse ver hasta como bueno lo malo. ¿Han visto ustedes lo que nuestra sociedad ahora pinta? O sea, hemos llegado a ver bueno lo malo. Entonces dice: absteneos de toda especie, cualquiera de las ramas que tiene, de mal. Y comenzamos a revisarlo verso a verso, como tenemos la responsabilidad de hacerlo. Dice el versículo 19: no apaguéis al Espíritu. Creo que la manera más fácil de entenderlo esta noche sería decir nosotros: no nos conviene apagarlo. No conviene que mantengamos, que apaguemos el Espíritu. Cuando la Biblia usa acá esta metáfora de apagar, apagar es extinguir. ¿No se dieron cuenta del incendio el sábado en la noche acá, del lado de las colinas? Yo venía de traer unas pupusas. Me fui de acá de la iglesia y me fui a traer unas pupusas. Y cuando venía de regreso bajando, solo veo la llama, se veía fuerte el incendio. Y cuando veo, ¿dónde es eso? No es que se ha metido, pero yo tengo que saber, porque para informarles, sino como les contaba ahora, ¿verdad? Y entonces empecé a bajar y a tratar de irme metiendo por todas las calles hasta tratar de acercarme lo más posible, pero ya luego logré ubicarme por donde más o menos el fuego estaba. Y dije, pero no hay casas, ninguno vive cerca. Temía por del lado de las colinas que se fuera, por los que viven por allá. Pero dije, algo el Señor está tratando con la gente de allá de las colinas y pinares. Dije, les está haciendo sentir poquito a poco, tal vez, nada. Pero los bomberos no podían llegar hasta ahí, porque no había un camino para llegar. Entonces decían los bomberos, tenemos problemas para extinguir el fuego. El trabajo era apagarlo lo más pronto posible. Si no se apaga, se expande y hace problemas. Acá el llamado es diferente. Nos dice, no lo extingan, no lo apaguen. Lo necesitan vivo. Lo necesitan cada día expandiéndose más. No apaguen el espíritu. Es una necesidad en nuestras vidas. Es fácil entender esto cuando comprendemos que todo lo que Dios hace en nosotros por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo, Dios lo dejó, uno de los grandes puntos de la iglesia en estos días es cómo hemos menospreciado al Espíritu Santo. Lo hemos hecho a un lado y a veces se hace a un lado porque otros lo malutilizan y lo tergiversan la obra del Espíritu Santo. Y eso hace que otros se pongan ya así todos ariscos cuando oyen al Espíritu Santo y le tengan miedo porque, pero no hay razón. Si solo nos pegamos a la palabra, no hay razón para temerle. Al contrario, Dios quiso hacer muchas cosas a través del Espíritu. La Biblia enseña, por mencionarles algunas cosas que son sumamente importantes, la Biblia enseña que nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo en nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros tenemos una vida ahora en el Espíritu. El Espíritu Santo en nosotros renueva nuestra condición espiritual. Éramos antes una vida diferente, éramos una vieja criatura, teníamos una vieja vida, estábamos muertos, dice la carta de Efesios. Yo cuando esta semana estaba leyendo en Efesios 2, decía, qué duro, qué manera de expresarse. Dice, antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, muertos. Es feo pensar que esa era nuestra condición. Por más que parezca en las fotos viejas que parece que está muy alegre, estaba muerto. Por más que parezca que la pasábamos muy bien, la condición real era muerte. Y el Espíritu Santo en nosotros renueva nuestra condición espiritual. El Espíritu Santo en nosotros, Dios lo utiliza en nuestras vidas para cambiar nuestras vidas, dejar nuestros pecados habituales. Cosas que probablemente usted pensó por mucho tiempo, yo nunca voy a poder dejar esto. Les he contado, muchos de ustedes nos han compartido sus testimonios. Cosas de las que creíamos imposible un día podernos liberar. El Espíritu Santo en nosotros hizo una obra de transformación y una renovación en nuestra mente y un cambio en nuestro corazón que nos libera de pecados o de aspectos que no podríamos haber sido libres de no ser por una obra extraordinaria de Dios. Romanos dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, y por increíble que parezca, ahí ahora venimos apareciendo, el hermanito ahora, ustedes y yo, con Biblia en la mano. ¿Cuándo se iba a imaginar antes? Si antes andaba a saber qué cosas andaba jalando usted ahí. Ahora hablando de Dios le bendiga a las personas. Nos estábamos recordando un día esto con mis papás, compartiendo con unos hermanos, y estábamos recordándonos de cuando mi papá se convirtió al Señor. Un tío nuestro lo evangelizó, y al tío este, antes de ser creyente, le decían peluca. O sea, tenía el pelo bien lindo. Y vivía en Estados Unidos y venía de vacaciones nada más acá. Y mis recuerdos de cuando él venía de vacaciones acá era que se ponía súper bueno, porque mi tío agarraba carro y andaba dando vueltas para todos lados. Y vamos, Mauri, vuelta para todos lados a comprarnos cosas para andarle viendo a todas las novias que tenía por todos estos lados, y a los chorros y a esta y la otra, y fregar y fregar y fregar. Pero un día llegamos nosotros a Los Ángeles, y cuando llegamos a Los Ángeles él nos salió a recibir y no tenía el pelo largo, lo tenía corto, y no andaba vestido todo raro, iba vestido con pantalón de vestir, camisita y corbata. Y desde el primer momento que nos vio nos decía: Dios les bendiga, qué bendición tenerlos acá. Qué bendición. Qué lindo. Mi papá lo miraba y decía: está loco, qué le pasa. Y nos subíamos al carro y decía: oremos. Salimos del aeropuerto y nos subimos al carro, oremos para darle gracias a Dios que ya vinieron. Y nos oramos en el carro y nos fuimos. Y llegamos y dijo: ¿quieren comer algo? Sí. Y entonces llegamos a un McDonald's. Yo no oraba en ese tiempo, pero en ese momento yo: Señor, gracias. Quería decir. Pero llegamos y antes de bajarnos al carro dijo: oremos para darle gracias a Dios que llegamos bien, con bien a nuestro destino. Y fuimos a comer y nos sirvieron la comida y dijo: oremos para darle gracias a Dios por la comida. Y nos subimos de nuevo y dijo: oremos para emprender el camino de regreso bien. Y llegamos a la casa y oremos porque ya llegamos, gracias a Dios que ya llegamos. Y antes de dormir, hagamos una oración para dormirnos todos bien y en paz. ¿Qué? ¿Quién hace eso en la vida de una persona? ¿Qué terapia o qué psicólogo le va a meter eso en la cabeza a alguien? El Espíritu Santo en nosotros renueva nuestra vida, nos da una nueva vida. Es la única forma que podemos entender esta obra maravillosa que Él hace en nosotros. Mora en nosotros, dice Jesús, dijo: va a venir Él y Él va a morar en ustedes, estará en ustedes. Todos los días nos acompaña, vive en nosotros, nos redarguye, nos enseña, nos dirige. Trae de su palabra a nuestras vidas, nos da dones, es lo que la Biblia enseña. Dice 1 Corintios 12, hay diversidad de dones, dice. El Espíritu es uno solo, es el mismo, el Espíritu. Y a cada uno de nosotros nos capacita y nos da dones para que la suma de todos nosotros forme este cuerpo que bendice, que ayuda y que está ahí ministrando y mostrando a Cristo a través de todo lo que hacemos. Nos da un amor que no nace, no puede nacer de un corazón humano. El amor que el creyente vive y expresa no puede nacer de nuestro corazón humano si nosotros somos malos. ¿Están de acuerdo? ¿No podría nacer ese amor de nosotros? Esa compasión que de repente mostramos al ir al perdido y buscar al que está necesitado. Pero es esta obra del Espíritu Santo en nosotros la que hace todo esto. La Biblia enseña que el Espíritu Santo nos ha sellado, dice 2 Corintios. Él nos ha sellado y ese sello es la marca de que estaremos por la eternidad con Él. Estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Así que Pablo tiene mucha razón en decirnos esta noche: no apaguéis el Espíritu. No apaguen el Espíritu. El Espíritu Santo en nosotros, a través de un proceso de santificación que Él viene a hacer a nuestras vidas, que Dios permite que Él venga a hacer a nuestras vidas, nos va amoldando. Y entre las cosas maravillosas que hace en nosotros es que el Espíritu Santo nos da luz acerca de la palabra de Dios. Todos los que estamos ahora en los discipulados, una de las cosas que disfruto de cada reunión de discipulado en las que me toca participar es escucharlos a todos ahora compartir, es que Dios me habló en la palabra. La Biblia que antes, qué aburrida, no la entiendo, es que no sé qué quiere decir. Algunos son tan cristianos que dicen: yo la uso para dormirme la Biblia. Yo digo, no hay nada más espiritual que decir eso. Pero ahora de repente viene y abre la palabra y se da cuenta que Dios le está hablando. Dice: ¿a mí? Y vienen felices a presumir la siguiente reunión, ¿verdad? Quiero compartirles lo que Dios me habló esta semana. ¿Qué? ¿Dios le habló? ¿Cómo? ¿A usted? Si antes no le hablaba ni a los hermanos. Y ahora ya somos tan cercanos. Y es que ¿qué hace esto? El Espíritu de Dios nos lo muestra, nos da esta claridad. Vamos a la palabra y decimos: Señor, enséñame. Dios, háblame, muéstrame. Y vamos a la palabra y la palabra nos enseña y nos habla. Dice 1 Corintios capítulo 2 y versículo 10. Pero Dios, dice, nos reveló a nosotros. ¿De qué forma? Por el Espíritu. ¿Qué nos reveló todo este evangelio? que le parecía locura a algunos, que parecía una cosa ilógica para otros. Algunos decían, nah, es una locura ese evangelio. Dios nos lo reveló, pero todo es a través del Espíritu de Dios, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hace un par de meses, cuando estábamos estudiando la carta de Pedro, decía Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Y esa leche es la palabra de Dios que recibimos y que, de la cual somos alimentados y somos bendecidos a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se apaga el Espíritu? Porque eso es lo que nos está diciendo el texto. No apaguen el Espíritu. ¿Sabe cómo apagamos nosotros al Espíritu? Al dejar las Escrituras fuera. Y yo creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que las Escrituras las hemos dejado fuera. El año pasado nos echamos todo el año el recorrido en toda la Biblia. Y yo les decía, ¿por qué lo hacemos? Porque es increíble que, les mencionaba esta estadística que veíamos, decía, en cada Biblia hay por lo menos, perdón, en cada casa hay por lo menos 4 Biblias. Y el 80% de esas nunca se usan. Si es la palabra de Dios, ¿por qué dejarla a un lado? Apagamos el Espíritu en nuestras vidas cuando nosotros cerramos nuestros oídos a la palabra, cuando no recibimos, no buscamos, no escudriñamos la palabra, o cuando la malinterpretamos la palabra, cuando venimos a usar todo este montón de textos todos raros y los cambiamos de su sentido, del sentido original que Dios quería decirnos. Apagamos al Espíritu cuando escuchamos la palabra, recibimos la palabra, pero no la recibimos con humildad. No la tomamos para aplicarla a nuestras vidas. La palabra se hace una entretención de nosotros. La gente ahora va los domingos a los cultos esperando a ver qué hay de show. O sea, a ver qué onda, cómo estuvo ahora, si estuvo bueno o no. A ver qué van a hacer de chistoso ahora. A ver qué van a montar ahora. Cuando deberíamos estar todos el tiempo ansiosos, deseosos de ir a la palabra para que la palabra transforme nuestras vidas. El Espíritu Santo en nuestras vidas provoca nos hace este llamado. ¿Se recuerdan de este versículo de Romanos capítulo número 8, versículo 15 que leíamos hace un par de semanas? Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces ya sé que no ando por este mundo vagando solo y abandonado y triste. Sé que soy un hijo de Él. El Espíritu da testimonio a mi espíritu y me dice, tú eres su hijo. ¿Ustedes saben que son sus hijos? Es parte de esa obra maravillosa que Él hace en nuestras vidas. El Espíritu Santo glorifica a Cristo en la vida de todos nosotros como creyentes. Nos va todos los días. Aprendimos hace un par de semanas este versículo que decía que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. ¿Y cómo la perfecciona? A través del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué va haciendo? Moldeándonos todos los días. Todos los días, haciéndonos entender que va bien, arrancándonos algunas partes, quebrantando por momentos nuestras vidas y entendiendo el quebrantamiento como una bendición a nuestras vidas. Digo, es absurdo a los oídos de un inconverso. Es absurdo a los oídos de un inconverso decir, escuchar a un cristiano orar y decir, Señor, gracias por lo que estoy pasando, gracias por esta acabazón, gracias por este quebrantamiento en mi vida, porque sé que algo bueno está haciendo. Eso es absurdo para cualquiera que lo oiga de fuera. Pero nosotros que le creemos, que le conocemos y que tenemos el testimonio de Él en nuestro espíritu, sabemos que Él siempre está haciendo algo bueno. Que todo el tiempo está moldeando nuestras vidas para hacernos más semejantes a Jesús. que cada día está llevándonos más por un camino en el cual, o a través del cual, nos hace más semejantes al Señor. Así que el mandato es: no apaguen el Espíritu. Al contrario, cuando usted comience a sentir, decía, ¿quién de ustedes le decía ahora? ¿No está aquí? Alguien le decía ahora en la mañana, me decía cómo estaba pasando. Me decía, ¿tu devocional? ¿Tus primeros 5 minutos del día? Me decía, es que estos días no he podido. Claro, es que todos los días nosotros tenemos una lucha. Todos los días hay un montón de cosas en el mundo que están soplando para apagarnos el espíritu. Todos los días. El mensaje del domingo comenzábamos leyendo este versículo: el enemigo está ahí para robar, matar, destruir. Ahí está apagando, tratando de apagar. Pone a la familia alrededor, todos soplándonos para apagarnos el espíritu. Vaya la palabra, avive el espíritu, levante otra vez esa llama, vuélvase a poner delante del Señor. Vaya otra vez a Dios y reconozca sus pecados. Dígale: Señor, aquí estoy de nuevo. Señor, otra vez, Señor, qué vergüenza, qué burro que soy. Dios le va a decir: sí, claro. Señor, aquí estoy pidiendo, por favor, Señor, no quiero. Es tan fácil volver a Él, es tan fácil regresar a su abrigo. No apaguéis el Espíritu, dice Pablo. Veamos el segundo, versículo número 20. 5:20. ¿Ya está ahí? No menospreciéis, dice las profecías. Menospreciar es... ¿entienden el término menospreciar? Es feo, ¿verdad? Es ignorar, dejar de lado, considerar como nada. O sea, menospreciar es un término muy fuerte. Tratar con desprecio. Menospreciar es este gesto tan común. No entiendo por qué acá en nuestro país este gesto de... ver por encima, ¿verdad? Dios, no significa nada, pues, pero que se lo haga uno. Lo vieron de menos. Ahora la palabra dice, Pablo dice acá: no menospreciéis las profecías. La palabra, y cuando habla de las profecías, se está refiriendo a la palabra de Dios. Nada, no hay una sola palabra que pueda superar o que esté por encima de la palabra de Dios. Es totalmente, es increíblemente, exageradamente superior la palabra que está escrita acá a cualquier palabra que cualquier hombre pueda decir. No importa qué tan gran pastor sea, no importa qué tan gran teólogo sea, jamás nadie, nunca, nada supera esta palabra, porque es la palabra de Dios. Es infalible, es inerrante, es perfecta, es completa, es suficiente. No hay una sola necesidad espiritual que hay en la vida de un creyente que esta palabra no satisfaga. No hay una sola situación en la vida de cualquiera de nosotros que esta palabra, para la cual esta palabra no tenga una respuesta. Pablo tiene toda la razón del mundo al decirnos: no menosprecien la profecía. Entendiendo que la profecía se refiere a la palabra de Él. Imagínense qué tan importante es la palabra, que Jesús, cuando está en el desierto y está siendo tentado, ¿se acuerdan? Los 40 días, Satanás llega y Satanás le hace la primera tentación y le dice: si eres hijo de Dios, ¿por qué? Y tienes tanta hambre, ¿por qué no agarras esta piedra y la conviertes en pan? Dale, demuéstrame. Y Jesús le cita el libro de Deuteronomio y el versículo este tan precioso, donde le dice: escrito está, le dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de esta palabra. O sea, qué tan valiosa es esta palabra, que Jesús mismo no solo la cita, sino que además de citarla, Él mismo le da todo el valor del mundo y dice, se vive por ella, tenemos vida por ella. El don de profecía es la habilidad, el regalo de Dios de poder proclamar, de hablar públicamente esta palabra. El don de profecía es tomar de esta palabra y entonces transmitirla al pueblo. Tomar la palabra de Dios y llevarla a las personas. Es el don de profecía. Y díganme ustedes si no está totalmente tergiversado. Ahora hay lugares cristianos para adivinar el futuro. Hermanos que se meten en lugares para que vayan y los oren. Aquí vengo, ¿cuánto cuesta la consulta para que me oren y me digan qué va a ser del futuro? Yo perdí buenas oportunidades. Yo me tenía que haber casado con... Alguien le dijo a mamá, su hijo se va a casar con mi hija. Porque fuimos allá donde la hermana no sé quién, de Izalco. Y allá en Izalco dijeron de que él se iba a casar con... Yo no sé exactamente cómo dijeron, solo han de haber descrito, era guapo, era así, asá, y ella dedujo que era yo. Nah. Ahora la gente, ahora de repente se tienen en las iglesias y se le pide a personas, ore, ore, para que nos diga algo, para que levante una palabra. ¿Qué palabra nosotros necesitamos? Eso es exactamente lo que la Biblia dice. No menosprecien esta profecía. Deje de andar buscando qué palabra le va a dar a alguien. Deje de andar buscando de dónde va a recibir el futuro. ¿Qué va a saber del futuro? Eso es brujería. Eso es adivinación. Eso no tiene ni esa respuesta. Nosotros queremos una respuesta. La palabra es la respuesta. Pablo dice, no menosprecien las profecías, no menosprecien esta palabra, no menosprecien el mensaje que Dios trae al hombre. No menospreciemos las palabras de Dios porque a veces no son las que queremos. No podemos andar buscando las palabras más apropiadas o las que más nos gustan o las que más nos van a satisfacer. La profecía es esencial, es necesaria para la iglesia. Para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea saludable, para que la iglesia avance apropiadamente. Claro que necesitamos la profecía. Necesitamos la palabra. En el Nuevo Testamento, cuando los discípulos se paraban, todavía los discípulos se paraban y comenzaban a soltar todas estas palabras. Si ustedes leen el sermón de Pedro en el libro de Hechos, se dan cuenta de ese mensaje tan contundente, tan fuerte que trae, 3,000 personas se convierten de inmediato. Y cuando ustedes lo comienzan a revisar, lo que estaba haciendo era citando la profecía, las escrituras. No hay ni una sola otra palabra que sea útil para redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Cuál me faltó? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oigan a todos los del discipulado, cómo se lo saben. No hay ningún Popol Vuh que pueda hacer eso. No hay ningún Harry Potter que pueda hacer eso. No hay ningún libro que pueda hacer eso. No hay otra palabra que haya sido inspirada por Dios. Les decía la semana pasada en uno de los discipulados, ¿qué entienden por inspirado? ¿A qué les suena inspirado? Y decían, es que sale de como cuando uno así... Ayer habían un montón de inspirados ahí escribiéndose cositas, ¿verdad? Le salía ahí de lo más profundo, inspirado, escribiéndose y diciéndose cosas. Se inspira. Ahora entiende que dice toda la escritura es inspirada por Dios. Le salió a Dios, dio lo mejor y dijo: escriban esto para mis hijos. Den esto, pongan esto ahí para mi pueblo. Tomen esta, pongan esto ahí en este libro. Yo quiero que ellos lo lean. Así que con todo el sentido del mundo, dice Pablo, no menosprecien la profecía. El Evangelio de Juan, el escrito de Juan de Apocalipsis, cuando está escribiendo el libro de Apocalipsis, dice en el capítulo número 1 y versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, hablando del libro, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora sí ve al de su lado en serio y dígale: eres bienaventurado. Dígale, porque estamos delante de su palabra, leyendo, escuchando su palabra. Qué regalo tenemos, qué hermoso regalo tenemos. La palabra es un privilegio tenerla con nosotros, porque es una palabra infalible, es una palabra que es suficiente para todos. No hay necesidad que no sea llena a través de ella. Es absolutamente eficaz. La palabra es tan sabia que cuando nosotros estamos caminando de maneras torcidas, y si conocemos la palabra, es tan fácil pararse del otro lado y decir: ya sé cómo va a acabar. No es que le desee mal, pero ya sé cómo va a acabar. Ya sé cómo va a ir eso. Porque la Biblia dice, ahí ha estado siempre escrito. ¿Se recuerdan de Salomón? En el proverbio dice: miraba yo desde la celosía de mi ventana y vi a un joven falto de entendimiento. Allá va caminando, bien perfumadito, bañadito, moco de gorila, todo listo. Va camino, dice, hacia la casa de la mujer ramera. Dice, él no lo sabe, dice. Él solo va caminando. Pero desde donde yo lo veo, dice Salomón, es exactamente como un ave que está volando directo hacia su presa, pero no se ha dado cuenta. Dice, está yendo exactamente como un buey va camino al degolladero, y no lo sabe el pobrecito. ¿Y por qué se entiende y por qué él lo sabe? Por la sabiduría de Dios. Por la sabiduría de esta palabra sabemos cómo prosperar y cómo terminar mal. Por la palabra y la sabiduría de esta palabra sabemos cómo guardar una familia. Por la sabiduría de esta palabra entendemos cómo las cosas caminan, entendemos cómo podemos ser gratos, agradables, cómo podemos alabarle, cómo podemos sentir, mostrarle honra a Dios. Todo por la sabiduría de esta palabra. Es completa, es total. Si todos nosotros vivimos cada día entendiendo esto, deberíamos cada día aprendiendo a vivir de acuerdo a la palabra. Estuvimos en la reunión de hace un rato, aprendiendo juntos a orar la palabra. ¿Cómo orar la palabra? Porque es todo lo que necesitamos. Es la única fuente de verdad, es la única fuente de victoria para el pecado, es la única fuente de crecimiento espiritual, es la única fuente de esperanza. Cuando alguno de nosotros anda bajoneado, si es alguno de ustedes y me toca hablarles, lo único que le hago es citarle la Biblia, porque yo qué palabras le digo. Si probablemente voy a terminar llorando con usted si me dejo meter en el lío en que está. Pero ¿qué hacemos? Tomamos la palabra y le digo, dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y qué trae eso a nuestras vidas? Esperanza. Se sentía que estaba arruinado, acabado, que el mundo se acababa. Pero de repente va la palabra y se recuerda: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y entonces todo el bajón que andaba comienza a levantarse. Y no porque estemos dándole una terapia, es que esta palabra es la palabra de esperanza, es la palabra de vida, es la palabra inspirada por Dios. Pablo termina diciendo el versículo número 21 y 22. Una cosa más. Primero dice, no apaguen el espíritu. Segundo, no menosprecien la profecía, la palabra de Dios. Y tercero dice, examinadlo todo. Cuando la Biblia habla acá de examinar, dice, prueben si es auténtico. Prueben si es original. Prueben si no es chino. Ahora cada cosa que se ve, ¿verdad? Ahora de repente se queda, ¿y será chino? ¿Es de verdad o es chino? ¿Es pirata? Cuando la Biblia dice examinadlo todo, está diciendo prueben si es auténtico. Y esta es parte de la obra del Espíritu en nosotros. El Espíritu en nosotros nos da el discernimiento. Este llamado es a tener discernimiento. Aprender a discernir a través de la palabra. El discernimiento es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. Es la capacidad de distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Yo les contaba que estaba ayer precisamente pasando los canales y estaba viendo uno de esos canales cristianos. Y de repente alguien pasó ahí y cuando se paró en el frente dijo, esta hora, dijo, yo no vengo aquí a... Yo les voy a enseñar, dijo, algo muy importante. Pero pongan atención, dijo, porque todos ustedes han estado todo el tiempo gastando de su vida en orar. Yo les voy a enseñar algo superior a orar. Les voy a enseñar a decretar. Y dije, entonces después lo que le va a tocar es, él va a crear unos cielos y una tierra. Tan poderoso es para decretar. Ahora ya va a poder, yo ahora hago mis propios cielos y mi propia tierra. Y entonces se ve eso. Y cuando lo conozco a la luz de la palabra, y me doy cuenta de que el soberano es uno, y el Señor es uno, y el que hace su obra y su voluntad es uno. Eso le dijo el Señor a Nabucodonosor, ¿se recuerdan? Le dijo, hasta que entiendas que el Señor y el soberano solo es uno, y el que gobierna solo es uno, por lo tanto, el único que tiene la capacidad de decretar es el soberano. Obviamente puedo discernir y decir, esa no es una enseñanza correcta. Y Pablo nos llama a probar. Y yo no veo ningún problema en decirles esto. Me encanta decirles esto. Prueben por medio de la palabra cada cosa que escuchen. Acá en la iglesia, con quien sea que predique, pruébenlo a través de la palabra. No podemos en días como estos dejarnos llevar por la bonita manera de decir las cosas, la buena oratoria o la forma, lo elocuente que sea. No podemos dejarnos llevar. Yo me recuerdo que una vez me metieron una gran enganchada. Estábamos pastoreando en la popa y habían venido unos pastores y los habían recibido en la iglesia que estaba junto con nosotros, con la que estábamos trabajando, los habían recibido. Y entonces me dicen, mira, queremos que recibas ahí a unos pastores, unos chinitos que han venido y ellos van a llegar a la iglesia y te los vamos a mandar allá. Y entonces, pero nosotros tenemos culto en la mañana y yo no voy a cambiar el culto porque van a venir... Más que chinos ni los vamos a entender. Y entonces digo, vamos a hacer un servicio en la tarde especial y pues quienes quieran venir, vienen. Y entonces aparecieron los chinitos, bien bonitos, vestiditos con, o sea, bien chinitos, ¿verdad? Y con sus trajes y todo, y sus traductores y todo el rollo. Y se sentaron y empezaron a hablar. Y entonces los presenté y comienzan a predicar. Y cuando comienzan a predicar, comienzo a escuchar cosas que no tenían, no estaban hablando nada fuera de la Biblia, pero estaban malinterpretando tantas cosas de la Biblia. Y a medida que comienzan a hablar, yo eso estaba oyendo, y como de todas formas no entendían los chinitos, cuando terminaron de predicar, le dije, hermano, no les crean nada de lo que dijeron, todo lo que dijeron es mentira, olviden por favor todo lo que acaban de hablar, porque nosotros tenemos toda, no la libertad, tenemos al Espíritu Santo en nosotros para nosotros poder como dice este versículo, probar la autenticidad del mensaje. Probar si es ese mensaje de Dios. Si ese mensaje está trayendo a mi espíritu la convicción de que es de Dios. O si viene a ser una entretención, una, un momento más, un pasatiempo o algo por el estilo. Discernir es distinguir entre lo verdadero y lo falso. Ese trabajo es una obra conjunta, el Espíritu Santo y nuestra dependencia de la palabra. Por eso es tan importante y estamos tan gozosos del tiempo que pasamos cada uno de nosotros en la palabra. Y entonces termino con esto. El versículo termina diciendo: examinadlo todo. O sea, prueben todo lo que oyen, prueben todo lo que ven. No hay ningún pecado en ir y comprobar que lo que el pastor estaba hablando, si era cierto o no. El libro de Hechos habla de la iglesia de Berea y dice de que Pablo llegó a la iglesia de Berea y les habló un montón de cosas. Y después que les habló, ellos agarraron sus Biblias y se fueron a sus casas y fueron a comprobar si lo que ese hombre les estaba diciendo era cierto o no. Ningún problema hay con eso. Es una responsabilidad, de acuerdo a lo que Pablo nos dice, examínenlo todo. Esas personas se ven bien, lo que están diciendo se ve bien, se ve entretenido, es agradable, parece buena onda lo que están anunciando, pero tenemos que examinarlo. Y de acuerdo a eso, continúa, cierra la idea y dice: examínenlo todo, y de acuerdo a lo que examinen, retengan lo bueno. Apropiense de lo que es bueno. Yo les digo siempre, cuando encuentro algún predicador o algún escritor, por ejemplo, que lo leo y me parece bueno y me gusta, me meto en un gran lío, porque digo, si era el, agarré un libro y lo comencé a leer, y digo después, quiero ahora todos los libros, y me voy a buscar todos los libros que pueda encontrar y los quiero leer todos porque eso era bueno. Cuando estoy escuchando a algún predicador y lo que escuché me resultó bien y lo veo acorde con la palabra y apropiado a mi vida espiritual, yo quiero seguir recibiéndolo, quiero escuchar, quiero ver más de esto. Anoche le oí al Señor ahí decir que iba a enseñar el nuevo método de oración y mejor veo al Barcelona, aunque bueno. Ahí dice, retengan lo bueno y desechen lo malo. Dice, retened lo bueno y, por otro lado, absteneos de toda. Solo esto necesito recalcar al final y nos vamos. Dice, absteneos. ¿Verdad que no necesito predicar de eso? ¿Qué significa abstenerse? ¿Qué entienden por abstenerse? No se acerque, no se pegue, no se meta ahí, no llegue donde es, no se meta en ese lugar. Absteneos es hasta aquí, por aquí paso, ¿verdad? En mi colonia ahora es una colonia de cintas amarillas, toda la colonia de cintas amarillas, donde sea que va hay cintas amarillas. Y entonces usted va, porque están haciendo un montón de hoyos. Y entonces cuando va manejando en el carro, la cinta amarilla me dice, tírate hasta la otra punta, porque si no, ahí va a quedar mi llanta trabada en uno de los hoyos. Absteneos es lejos, por favor, lo más lejos posible. Absteneos no es, camine en la orillita, haga equilibrio en el límite. No, eso es lo contrario a abstenerse. Lo contrario a abstenerse no es caminar en la orillita, lo contrario a abstenerse es desde acá. Y no puedo más porque topo con la pared, pero lo más lejos posible. Y dice, absteneos de toda especie, cualquier rama que tenga. Hay una astucia de Satanás entre nosotros. A mí hay una cosa que me ha resultado absurda, bendito Dios, aquí no me pasa con ustedes, pero en algunos otros momentos de mi vida me ha pasado, o he escuchado a personas, de esas personas que toda la vida andan haciendo esas preguntas tan contrarias a ese versículo. Pastor, una pregunta. ¿Y es malo bailar? y es malo irse a la discoteca. Tiene algo de malo eso. ¿Tiene algo de malo tomarse una cerveza, pastor? Porque cada pregunta de esta, lo que se está queriendo es que le diga: no, hermano, trae ahí, traiga un six pack. Y es malo ir a los lugares, y es malo hacer tales cosas, y es malo. Yo siempre pienso, y el consejo dice: absteneos de toda especie de mal. Y hay algunas especies de mal que se nos pintan como bien. No tiene nada de malo. Eso no hace daño. A mí no me afecta. A mí no me molesta. Yo no soy de ellos. O sea, yo voy, pero yo con ellos, nada. Yo nada que ver con sus cosas. Ellos saben que yo soy cristiano. Yo ahí, es más, yo predico en medio del bar. O sea, yo no tengo problema con eso. El consejo, y yo siempre les digo esto: algo más debe saber que nosotros, Pablo. El consejo es: absteneos del mal. Basta con que usted tenga un pie adentro. No necesita que sea el primer día. No necesita que en 5 veces llegue y va a quedar atrapado en algo. Pero va a haber una sexta. No necesita estar escuchando que hay algunas personas que no se abstienen del mal. No abstenerse del mal a veces es tener algunas comunicaciones. Porque usted sabe la intención, usted sabe tras lo que van. Y usted dice: nada, a mí no me hace nada, a mí no me importa. Yo, además, yo, mi esposo, mi esposa, yo, no, yo mi corazón, es tuyo, oh, mi amor, sí, oh. Una vez, dos veces, tres veces. El no abstenerse llegará a que una quinta, una sexta, en el momento menos apropiado, escuche la palabra que no tenía que escuchar. Y entonces lo atrapó. Dice: examínenlo todo. Si es bueno, atrápenlo, agárrense de lo bueno. No lo suelten lo bueno. Pero de lo malo, ni tan siquiera dice: pruébenlo si es malo. Dice: si le ven alguna talla, si le ven como un poquito de malo, absténganse. Porque nunca va a terminar bien. Es malo, no va a terminar bien. Qué gran palabra de Pablo. Los creyentes que nos entregamos, que no apagamos el Espíritu. Dice: no apaguen el Espíritu. Cuando no apagamos el Espíritu, esto nos llevará a una total dependencia de la palabra. Así es que no menospreciaremos la palabra. Y cuando el Espíritu Santo no ha sido apagado en nosotros, cuando el Espíritu está avivado en nuestras vidas y nosotros vivimos tomando la palabra como base y fundamento de nuestras vidas, será tan fácil poder examinar qué es lo que está bien y mal. Y entonces tenemos precisamente la vida que Dios nos ha prometido. Esa vida tan maravillosa que Él nos ha prometido de estar con Él cada día. Entonces la tenemos. Cuando aprendemos a no apagar el Espíritu, nos aprendemos los otros tres. Ya la semana pasada ya pasamos la materia. Ahora estos: no apagamos el Espíritu, no menospreciamos las profecías y examinado todo. Todas las cosas, todo el tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué trampa me lleva? ¿Les parece que oremos esta noche y le damos gracias a Dios por su palabra?